Ella descendía de la montaña de Villaverde la Cuerna, de un pueblín que ella no está era ya metido. de Peñas, ¿sabes? Sí. Sí, verdad, sí, de Y la yo no Peña. sé cómo se hicieron, si estaría él de entonces por allí alguna vez de De maestro o maestro. algo de eso, que de allí vino ella para acá. Emblema que llevaban los No, el maestros. cordón, antes yo vi gente. Se ponían como de gala y eso, y un distintivo de. Y Pero ponían un cordón, de sí. la profesión de él, Lo de mismo haber que ves tenido. cuando terminan un curso y Sí. salen en chisme siempre. Era el Lo que emblema yo de no toda sé la si esa maestra. fotografía está sacada joven. Sí, hombre, están jovencines. Bueno, la señora ya no No, parece tan esos son joven. mayores, esos están Así. sacados, no cuando se casaron, ¿eh? Pero mira No, que no, sí, no, que no. parece el rubio. ¿Qué? Pero me decías Creo que que la señora estaba parece un montada, chaval. ¿no? Que no estaban juntos No, ellos. no, no, esa fue hecha pegado. O sea, Eso la pegado pintan y encima los después hijos, sacado. algún hijo que quiso tener el recuerdo de ellos así y lo hizo así. Esta la tenía Tirunda y no sé cómo fue la cosa que mi padre quiso una. Y entonces la llevaron a un estudio, estaban separados. Y entonces el estudio la querían para cuadro y lo hicieron, yo no sé cómo sería. Pero son pegados, no he sacado así los dos en una fotografía, ¿no?